Yeah. RS. La psicología. No hablamos pura weá. Seguimos siendo rap con mi copa por acá. No hablamos pura weá. Yeah. A lo mejor le llega porque hablamos la verdad. Me llaman estrellita y ni siquiera me conocen. Y yo me hago una pregunta, ¿qué está pasando entonces? Si yo no me preocupo de sus poses ni sus voces. Y si quieres decir algo que sea como corresponde, de frente y a la cara como lo hacemos los hombres. Soy el mismo de antaño, así que no se asombre. Así que no se asombre. Soy el mismo de siempre. En vez de preocuparse de lo que hacen los demás, mejor póngase a escribir y crear piezas de rap, pero que sean acorde con su realidad. Ya que muchos hablan de calle y de calle no saben nada. Si está tan preocupado de lo que estamos haciendo, vaya a las tocatas y escúchelo en directo. Te mantendremos al tanto para que esté atento, para que me corrija si me equivoqué en los textos. La psicología Rosario representamos. Escucha nuestro disco y luego conversamos. Yo tranqui, se me olvidaba, con vos no se da la mano. Nuevamente nos juntamos a crear un poco de rap. Ni siquiera nos esforzamos pa' que suene de verdad. No hablamos pura wea, pura vivencia en realidad. Pero usted que va a entender si no sale de su pieza. Ja, el griego ahí, RS representa. El cabrón flaco, a eso que te puedo aportarte yo, mira. Son pura pantalla y hablan pura patraña. Escuche lo que digo, no se pasará en la raya. Está claro, yo no divago, silencio. Que está hablando el barrio. Se oye el comentario, pues bien, teme cara. Hablan pura weá, bla bla bla. Uno es farala, a él dispara y salen balas de agua. Mira hermano, ya está llorando la guagua. Si llego a tu mente es por puro rap. Sigo siendo real, no hablamos pura weá. Pero donde no le sale, ella está frustrada. Funamos a los falsos, les quitamos el disfraz. Si usa pantalones, ¿pa' qué habla? Espalda. El rap no le sale y tus letras son falsas. Alumbra choreza que con R se no hay mano. Y cuando estamos al frente dicen, bueno hermano, cuando se pasó, sal de aquí con tu estilo rancio. Critican y critican, pero son cero aporte. Está bueno el tema, pa' que ahí le di el corte. ¿Con qué aportáis? ¿Por qué criticáis? Alumbra choreza y ni solo te mandáis. Y ni solo te mandáis. RS representa una vez más. No hablamos pura weá. Nuevamente nos juntamos a crear un poco de rap. Ni siquiera nos esforzamos pa' que suene de verdad. No hablamos pura weá, pura vivencia en realidad. Pero usted que va a entender si no sale de su pieza. No hablamos pura weá. Seguimos siendo rap con mi copa por acá. No hablamos pura weá. A lo mejor le llega porque hablamos la verdad.